otra salud es posible y la estamos haciendo. Desde abajo, diversa, feminista, accesible, autogestiva, integral, colectiva, comunitaria, popular, intercultural. Al cuidado de los cuerpos territorios, descolonizada, dinámica. Diecisiete minutos pasan de las 11 de la mañana, seguimos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, y seguimos de estrenos, nueva columna para este Enredando, con introducción, con separador, con artística propia, viene con mucha producción, y vinieron en patota para esta primera edición de la columna de salud comunitaria a cargo de Otra Salud es Posible. Así que le damos la bienvenida a los compañeros que nos van a estar acompañando hoy para que nos cuenten qué es la campaña Otra Salud es Posible y qué vamos a estar encontrando en esta columna quincenal. Buenos días, preséntense, son un montón. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por darnos esta posibilidad de participar con la columna. Es muy lindo para nosotros poder estar. Yo soy Fernando de la campaña Otra Salud es Posible y le paso la palabra ahí a los compas. Somos tres, tampoco somos tantos. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Ana, también formo parte de la campaña Otra Salud es Posible y acá estamos muy contentos de poder empezar este espacio quincenal. Ahí le pasa a Fran. ¿Cómo están? Buen día a todos. Muchas gracias también por el espacio. Acá Francisco también de la campaña. La verdad que para nosotros es muy importante este encuentro. Era un objetivo clave para nosotros, la posibilidad de visibilizar experiencias en salud. Así que la verdad que el espacio radial con un programa así amigo es un momento hiper valorado para nosotros. No, nosotros también súper agradecides de que se sumen, de que nos vayan acompañando, sobre todo en el marco que estamos viviendo hace ya un año y medio, esta pandemia que puso en jaque muchísimas de nuestras prácticas, de nuestras posibilidades, y pensar y repensar la salud en este marco nos parecía fundamental. Así que Lo primero que se nos ocurre es, bueno, ¿cuál es esa otra salud que se va construyendo desde la campaña? Bueno, la campaña nació el año pasado, justamente en esta búsqueda de salir de una dicotomía en medio de la pandemia, ¿no? Como estos debates que trascendían en medios y así socialmente respecto como dos posiciones, cuarentena, anticuarentena, vacuna, antivacuna, estas dicotomías que parecían insuperables y estábamos a favor de una o de la otra, parecía que no había opción, y sin embargo reconocemos que en las prácticas cotidianas, sobre todo de las organizaciones sociales, de los colectivos organizados, de las organizaciones gremiales, había y estaban en marcha otras prácticas de salud que superaban estas dicotomías que se plantean, ¿no? Entonces, la idea fue empezar a encontrarnos, a juntarnos, a compartir esas experiencias de las maneras que podemos en este momento, como para entretejernos, reconocernos, reconocer y valorar y difundir también esas prácticas colectivas de cuidado, ¿no? De cuidado, de salud, de cuidado de los cuerpos territorios, no solo de los cuerpos, y de cuidados del COVID solamente, sino como unos cuidados integrales, ¿no? ¿Cuáles prácticas de esas colectivas de autocuidado podemos nombrar? Bueno, por ahí podemos decir que en la campaña, digamos, confluimos, como decía Ana, organizaciones territoriales, activistas de sindicatos, profesionales de la salud, tanto afectiva como psicológica, como física, como colectivas feministas por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, científicas, activistas de consejerías contra las violencias obstétricas, integrantes de cuadrillas de salud, activistas de comunidades LGTBIQ, colectivas contra la blanquitud, el capacitismo, el machismo, el heterosexismo, el gordo odio, el trans odio y toda forma de discriminación. Entonces, en principio, esas otras formas de salud, porque la campaña se llama Otra Salud es Posible y la estamos haciendo, en principio luchan contra esas formas de discriminación, esas formas de opresión, ¿no? Y como decía Ana, la salud se puso en primer plano, como decían ustedes, pero ¿qué salud, no? Y de pronto pareciera que desde estos lugares de los que hablamos no, nos costaba enunciar demasiadas alternativas, pero en los territorios están ocurriendo esas alternativas. Frente a esa pregunta, se me ocurría, si no les molesta, tal vez leer algo, porque nosotros tres somos apenas representantes de tratar de traer una voz colectiva de la campaña. Y en un momento escribimos algo que se llamó Soñamos Salud, ¿no? Para tratar de pensar esas otras saludes. ¿Les parece que lo lea? Sí, adelante, dale. Te escuchamos. Y bueno, es una forma de responder esa súper compleja pregunta. Al principio en ese spot hablábamos con muchos adjetivos, ¿no? ¿Cómo serían esa otra salud o esas otras saludes? Y decíamos, soñamos salud que genere autonomía, autosustentabilidad, tramas, comunidad, escucha, relaciones cara a cara y otras. Soñamos salud que promueva la toma de decisiones sobre nuestros cuerpos, que ponga en el centro los lazos afectivos, que se nutra de tramas colectivas, lazos, vínculos, diálogos, y preste especial atención a la escucha, que promueva ganas de vivir, de proyectarse con familia, amigues. El colectivo trans nos señala especialmente la importancia de las construcciones afectivas y políticas en las vidas fluctuantes de personas que permanentemente son culpabilizadas. Soñamos salud que valore saberes construidos, acumulados por pueblos indígenas, originarios, afrodescendientes, movimientos y organizaciones. Que reconozca decisiones que llevan a transitar caminos otros. Que reconozcan recursos que tenemos y necesitamos para decidir. Que busque las mejores herramientas para nuestros deseos y necesidades. Apuesta a la construcción de redes con organizaciones de Avia y Ala. Soñamos salud que reconozca la participación como imprescindible para su construcción, que enfrente la desatención, la indiferencia, la discriminación, el maltrato y la expulsión. Tenemos que estar, decir y decidir en cada ámbito qué necesitamos. ¿Cómo nos apropiamos de los espacios de salud? Con la presencia, con la palabra. Soñamos salud que, con la participación de las comunidades y colectivos organizados, rearme, reconstruya el sistema de atención que es expulsivo, que siempre pone barreras. Una salud construida en la articulación de las comunidades y colectivos con las instituciones del sistema de atención de las enfermedades, que acompañe para encontrar lugares más amigables para todo lo que sucede y nos atraviese. Que los espacios de formación de los trabajadores de la salud sea con las compañeras, con los colectivos organizados. Soñamos salud que cuestione privilegios, que visibilice y luche para liberarnos de blanquitud, capacitismo, machismo, heterosexismo, gordo odio, trans odio y todas las formas de discriminación. Soñamos salud que construya comunicación no hegemónica, que llegue a todos para que todos podamos entretejernos, independientemente de nuestras posibilidades de oír, hablar, ver, leer, movernos. Soñamos salud que recupere una visión integral y orgánica entre seres vivientes y otros seres. Eso es lo que pusimos como sueños en un escrito colectivo que surgió a partir de encuentros virtuales entre múltiples organizaciones. Un lindo camino por andar, una linda cantidad de sueños. Y bueno, ahí nombrabas estos encuentros. También preguntarles cómo funciona o cómo se fue organizando esta campaña, cuáles han sido las actividades que han ido llevando adelante. Desde hace, como decía Ana, un año y monedas que venimos juntándonos, que la pandemia nos ha forzado a las reuniones virtuales como gran soporte, pero también es una presión que fortaleció el nivel de integración regional que hoy hace la campaña tan, tan interesante, porque nos podemos encontrar entre laburantes, entre activistas, entre personas de todo el territorio, periódicamente y desde ese encuentro entonces que pudimos construir la presentación de la campaña que hicimos el año pasado como un vivo, pero también producir cotidianamente materiales que pueda acercar a los territorios, a los que pueda acompañar luchas, con los que poder sostener el trabajo cotidiano en lugares y en momentos críticos como el presente. En principio esta comunicación entre las organizaciones, entre los espacios, entre las colectivas, que ha permitido la virtualidad y este tejido de redes que es el trabajo cotidiano de nosotros. Me interesaba también para compartir con quienes nos están escuchando, sobre todo en nosotros, bueno, les conocemos, hemos pedido y hemos hecho esta posibilidad para compartir, pero bueno, de ahí nombrabas, Fran, ¿no? Sí, Fran, nombrabas las posibilidades que dio lo virtual, nombrar también desde dónde se está pensando esta otra salud, desde qué territorios, desde qué experiencias. Capaz que alguna queda fuera, pero por lo menos un pantallazo general de todos los rincones de donde se está nutriendo esta campaña. Bueno, acá. Inicialmente, como que las dos organizaciones o grupos disparadores y convocantes y motores, decimos, iniciales de la campaña, partimos de acá, de este territorio, la Cátedra Libre Virginia Volten y el Grupo de Didáctica de las Ciencias, que estamos acá en la Universidad La Plata, en la de Luján y en Santiago del Estero. Tuvimos también la participación de Arte, que están participando, ¿no?, de la campaña, que la integran. Seguramente me van a quedar afuera algunas, pero voy a ir diciendo. Arte al Ataque, el Frente Popular de Darío Santillán, Corriente Plurinacional, Venganza Afectiva, Pañuelos en Rebeldía, Radionauta, la Red de Psicólogos Feministas, Movida de Locos en la Red de Salud Comunitaria, la colectiva Decidimos, Acción Socialista Libertaria, la Comisión de Salud del Frente Arde Rojo, Trabajadoras de Atención Primaria de la Salud de Arrecifes, la Secretaría Gremial del Hospital Paro y Cien, el colectivo Ciencia desde el Pie, el Frente de Organizaciones en Lucha, la FOBA Autónoma, la Federación de Organizaciones de Base Autónoma, Militantes Feministas, el Centro Cultural y Educativo Mansión Obrera, la Editorial Madre Selva, Operación Bagallo, las Nómades, las Nómades son del Bolsón, las Guacoldas, las compañeras de Córdoba, que ahora exactamente el nombre se me fue, pero es una como un frente de asambleas en la región de Capilla del Monte, en Córdoba. Bueno, el Movimiento Plurinacional de Mujeres y el LGTBIQ de Capilla del Monte. Ahí va, eso. Y no sé si me estoy olvidando, seguramente, pero bueno, somos varias organizaciones. ¿Y cómo...? Para ir adelantando, para ir pensando en lo que nos vamos a ir encontrando, esta primera edición de la columna era un poco esta idea, ¿no?, de poder presentar este espacio, poder presentar la campaña. Después también va a haber la posibilidad de cómo hacer para participar, si quieren comentar. Pero antes, ¿qué nos vamos a ir encontrando? ¿Qué tienen, qué han empezado a pensar para que nos van a ir compartiendo cada 15 días en esta columna? Un poco la premisa de estas columnas tiene que ver con que la crisis nos acostumbró a que una vez por semana escuchamos hablar a un ministro y una ministra de salud, pero el tipo de salud que entendemos nosotros que tiene que escuchar es una voz que viene desde abajo, que viene desde abajo de la izquierda, de los territorios, de las comunidades, del sostenimiento del sistema público, y que por tanto será escuchar estas voces, poder tener una conversación profunda con quienes trabajan cotidianamente en esa salud, desde las comunidades, desde los espacios de salud pública, desde los territorios, poder hablar dentro de lo que permite estos canales cara a cara, voz a voz, digamos, para poder escuchar lo que es el trabajo cotidiano. Por eso, semana a semana, la idea es contactar a las compañeras y compañeros que integran la campaña, pero también a compañeras y compañeras cuyo trabajo conocemos, que no están formando parte del colectivo este, para poder acercar esa voz concreta, material, cotidiana, de qué es sostener la salud de los territorios y los espacios. Tenemos, la verdad, que ya una cantidad de colectivas, de espacios que queremos que dialoguen con nosotros, que puedan acercar su experiencia. No sé si queremos ganar la suspensa y empezar a ya tirar la punta de la semana que viene, de la quincena que viene, pero veámoslo. No, sin spoilear, si que preferimos mantener esa tensión de a ver hacia dónde o qué experiencias compartiremos de acá a 15 días, nos parece bárbaro. Para ir cerrando este primer cruce, preguntarles y para que puedan compartir con quienes nos escuchan, ¿Cómo, si alguien quiere participar, si algún colectivo quiere sumarse a ser parte de la campaña o poder estar en comunicación, recibir los materiales, ¿cómo se puede contactar a la campaña? ¿Cómo es ser parte de la campaña? Bueno, tenemos algunos canales de comunicación. Tenemos el clásico correo electrónico, que es otrasaludesposible, todo junto, @gmail.com. Tenemos también un Facebook, que es campaña Otra Salud Es Posible. Tenemos un Instagram, que es Otra Salud Es Posible, todo junto. Y un canal de YouTube donde está subido el encuentro y algunas pastillas audiovisuales y algunos spots que hicimos a fines del año pasado, que se llama Campaña Otra Salud Es Posible. Esos serían los canales.